Agora Digital. La disconnected. Nuestro invitado del día de hoy no necesita presentación. Es uno de los bastiones que tiene el rock del país. Oriundo de Nueva York, hincha de Rampla. En 2005, junto a tres amigos, formó una de las bandas más importantes del rock nacional, que estuvo en la escena durante 18 años tirando poderes como los siguientes. Con todo lo que ves, es que tenés la cabeza en los pies. No me hace gracia sentarme a esperar a ver cómo otro hace para robar la corona del rey. Era imposible imaginarlo sin el bajo colgado hasta que los hermanos Brothers aparecieron y nos regalaron tres discos que lo ofrecen como frontman. Y bueno, este proyecto se dio en principio con Rodrigo de Hereford y yo. Rodrigo, y nosotros ensayábamos en Casa de Mañana con Hereford, ¿no? Entonces, nos gustaba mucho los dos Pearl Jam, muy fanático de Pearl Jam los dos. Y nos juntamos a hacer bajo y bastante que sean nosotros dos temas de Pearl Jam, ¿no? Y un día Rodri me dice, uy, si hacemos algo, yo qué sé, vamos a llamar a un par de guitarristas y hacemos temas de Pearl Jam, nada más. Y para divertirnos un rato nosotros, nomás. Y se dio, no sé, entró Micael, yo dije, yo canto nomás, no quiero cantar. Y empezamos a tocar, empezamos a hacer temas de Pearl Jam, de Alice in Chains, de todo el movimiento de Seattle, ¿no? Hasta que uno vino y dijo, tengo un tema. Y eso se pudrió todo, como que nos enriquecimos con los temas y hicimos un disco que se llama Sub y Baja, que es el primero, que es un muy buen disco, incluso es independiente como todos nuestros discos, nuestros tres discos son independientes. En 2018 lanzó ¿Quién sos?, su primer álbum solista. Su nombre es una de las marcas registradas del rock nacional. Le damos la bienvenida a nuestra Ágora Digital al señor Frankie Lapariello. Che, ¿y qué onda tu disco solista? ¿Qué onda es? ¿Qué estilo es? Y yo qué sé, a mí es rock. No se va más allá de eso. Y eso es lo que fui toda la vida. Así que eso es lo que sigo manteniendo. Rock, muchachos. We'll be right back. Volvemos al aire, estamos en vivo llevando adelante una nueva edición de Ágora Digital por el www.radiopedal.ui. Bienvenido, Frankie Lampariello. Muchas gracias por invitarme, gran presentación, la verdad que... ¿Te gustó? Quedé pirata, me la voy a creer, ya les dije. Bueno, es por ahí, ¿no? Es por ahí. Voy acá, tipo, soy Lemmy, claro. Soy Dios. Soy el amo del rock and roll. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy contento de estar acá. Genial, genial. Muy bien. Bien, Frankie presenta Medio Siglo de Rock este próximo sábado 9 de noviembre en Blues Live. Ya están las entradas a la venta en Red Tickets, ¿verdad? Verdad. Ya está, se está vendiendo bien. Importante que vaya gente. Va a estar muy bueno, muchos invitados, muchos, yo qué sé, strippers. Claro. Cosas jugadas, ¿no? Strippers enanos, claro. Travestis enanos, enanos travestis, no sé. Todo va a haber de todo. Hay que cuidarse lo que se hizo hoy en día, así que... ¿Sí? Sí, claro. Bien, sí. Pero va a ser tremenda velada, así que están todos invitados a que vayan ya a por su entrada para este próximo 9. Bueno, nosotros siempre cuando inauguramos esta Ágora vamos a un poco a por los inicios, ¿no? ¿Dónde arranca todo? Consideramos que está buena esa data como para entender un poco al músico, su contexto. Entonces, ya de movida te queríamos consultar un poco. La familia de Lampariello llega de Italia, ¿no? Bueno, por todo este tema de las guerras. Se instala en Uruguay y al poco tiempo, bueno, se conoce con tu vieja, imagino, esa historia al pormenor no llegamos a esa data. Pero llegan, están un tiempito en Uruguay y después viajan a Nueva York, a Estados Unidos. Exacto. Se conocen acá. Mi vieja es oriunda de Paso de los Toros. Okay. Pero en ese momento está viendo Las Piedras. Y no sé cómo. Creo que se conocen por intermedio de una amiga del laburo de mi vieja, que lo conocía mi viejo. Mi hijo parece tremendo picarón. Y bueno, y se conocen, se copan. Por año 62 capaz, 63, a ver, 61, no sé qué. Okay. Mi viejo vivía en la zona de La Cruz de Carrasco, en Camino Carrasco y Argento. Y nada, se conocieron, se casaron en la iglesia de La Cruz de Carrasco, la iglesia grande, uh-huh, esa que hay, que está divina. Se fueron, o sea, tenían un amigo allá que le estaba yendo bien. Mi hijo es clásico... veterano que te tira, yo cuando tenía tu edad, cuando yo tenía 18, con él, ¿no? 18, 19, me decía, yo tenía tres trabajos, no sé qué, yo, claro. Duraban 36 horas los días, claro. cuando tenía 18, hijo de puta, ¿entendés? Claro. No seas malo. Puse mi ¿entendés? Primer emprendimiento, o sea, con 12 años. Vivías en Júpiter, ¿viste? es más lento, claro. No sé, viste. Te levantabas a la una y te acostabas a las 12 de la noche, dormías una hora, porque claro. A mí no me dan los números, pero realmente tenía tres trabajos el tipo, ¿viste? Y clásico tan inmigrante que se rompía el lomo laburando, claro. ¿No? Y mi vieja también, los dos, viste, laburaban. Y tenía un amigo allá en Estados Unidos que le dijo, acá está bueno, en la época, viste, te hacías la América, o sea, ibas a trabajar a Estados Unidos y laburabas y te rendía a laburar, hacías guita, vivías y ahorrabas. Uh-huh. El sueño americano, ¿no? El sueño americano, exacto. Y era la época que tenías que poner $1,000 para la visa. Uh-huh. Y te la daban, o sea, no es como ahora que pagás $100 y puedes marchar. Puedes marchar, sí. Seguramente, o sea, hay mitad marzo y mitad. Sí, no, sí, sí, sí, no sé, pero hay un porcentaje alto igual. Sí, sí. Y lo hicieron, no tenían $1,000, una pareja amiga de ellos, René y René, pareja porteños, le dio la guita. René y René se llamaban. ¿En serio? Sí, sí. Y ¿cómo se dice? Le pagan, le dan la guita, se van a Estados Unidos y esto todo cuento de mi viejo, no tiene por qué mentirme ni nada. Primera noche que llegan, le consiguen, sin saber una palabra en inglés, ¿no? Ninguno de los dos, yes, no, ya está. Y le consigue un laburo a mi vieja en una peluquería. Mi vieja estaba laburando peluquera, sabía peluquería. Y después consigue un apartamento sin muebles, consigue un sillón en la calle, lo levantan dos pisos, un piso o tres pisos, no sé cuántos pisos eran, capaz que era uno. Se sienta en el sillón de noche y se ponen a llorar abrazados. Ese es el cuento de mis viejos, de cómo arranca su odisea en Estados Unidos, claro, ¿no? Tremendo. Pero termina todo, te lo hago más o menos rápido. Después consigue unos laburos acá, allá mi hijo soldaba, pintaba, mi hijo sabía hacer de todo, ¿viste? Tu viejo arranca de abajo en un taller, ¿no? Hasta después terminar. Claro, de... empiezan otros trabajos, pero en un momento arranca en un taller barriendo el taller, ¿no? En Long Island, ¿no? En Long Island, sí, en Great Neck. Bien. Que es una zona que gente de mucha guita, ¿viste? O sea, senadores de Estados Unidos, médicos, abogados importantes, o sea, es una, yo he estado y te impresiona lo, uh-huh, las casas que ves y todo. Y exuberante todo. Esto es una locura, ¿viste? Una buena beta para laburar ahí. Totalmente. Y él arrancó barriendo el taller y terminó siendo el dueño del taller. Claro. O sea, terminó comprándole el taller al socio de él, que era un tránsfuga tremendo. Ricky se llamaba. Ricky, no sabía. El Ricky era un penal. Tenía cinco hijos, de los cuales cuatro se le murieron de sobredosis de heroína y el otro quedó medio. Me dio en un hospital también, claro, lo mismo. Y un día mi hijo encuentra a uno en el baño picándose, ¿viste? Ya cuando era, claro, ya cuando mi hijo no era socio, pero era tipo mano derecha del loco, y le dice, oh, Ricky, está tu hijo picándose en el baño. Y también mi hijo, inocente, mal en ese sentido, ¿viste? Claro, y Ricky ya sabía. Y dice, tranquilo, Vicente, todo en inglés, yo también lo hago, le dice. Entonces ahí mi hijo como que... Dentro de poco vas a empezar vos también. Claro, esa onda. Y bueno, mi hijo arrancó el negocio de la heroína después. traemos unos embarques. Acá no llega, pero traemos a Río de Janeiro. Se enderezó, ¿no? Y ahí fue cuando hicimos la guía. Una vez le hice un cuento, un año me fui a. Me voy un poco de cuento. Sí, sí. Me fui a laburar con mi viejo. Yo, 13 años, mi viejo me llevó un mes y medio a laburar con él, a lavar autos, ¿no? Claro. Era lo que yo hacía. Unos autos tremendos. Además me dejaba manejarlos, ¿viste? El loco tenía el taller y enfrente tenía el estacionamiento, que era una bajada de 50, 60 metros. O sea, empinada hacia abajo. Y un estacionamiento se abría, que no era de él, se la prestaba a mí. Claro. Pero para dejar los autos, para que retiraran los clientes, ¿no? Y yo, papá, ¿viste? Una vez le choqué un auto, una cagada, ¿viste? No era tanto cagada porque lo podía arreglar, porque sí, tenía el taller, claro, ahí, sí, ¿no? Sí, pero sí. Le respeto un costado, ¿viste? Y... entonces estaba, vino el, yo estaba con una navaja de mano, se metía el tigre encima y saco la navaja, ¡zac! Acá en la yugular y sangre todo arriba de mí. Por eso tengo una forma de tigre en mi casa. Me olvidé el cuento. Cuando me olvido los cuentos, me voy por las ramas y hago ese, claro, cuento, hago ese mismo cosa. Bueno, pero una cosa que yo leí, perdón que te interrumpa, es que Billy Joel no era uno de los que le, bueno, llevaba, sí, la limusina, sí, ¿no? Sí, este, sí, compositor norteamericano, sí, que era. Billy Joel vivía a dos cuadras de mi casa, literalmente. O sea, yo sabía dónde vivía la madre de Billy Joel, que era la casa de la madre. Y Billy Joel le llevaba las limusinas. Ahora me acordé del cuento que estaba haciendo. Yo hago siempre esa joda cuando me olvido muy fácil de las cosas. Entonces, y todo el mundo queda tipo, ¿eh? Nosotros ficcionalizamos ¿qué, todo. ¿Qué alfombra, boludo? Claro. ¿No? Ustedes entendieron bien, me gustó. No, viste, sí, nosotros tenemos, vamos, sí, nosotros. Ya está. Nosotros somos pillos, Frankie. Yo vuelvo de ahí me compré mi primer bajo, por ejemplo, con 13 años, con la guita que gané ahí. Y vuelvo, y yo tenía una amiga, ¿viste? Todos tenemos amigas, ¿no? Pero claro, una amiga. Bueno, caemos con la casa con un amigo, caemos en la casa de mi amiga. Y yo medio que, no sé, si veo que medio triste, pero yo no estaba triste, estaba bien. Y dice, ¿qué te pasa, Frank? Y me miro con el tábano, un amigo mío. Maté un tigre. El tábano, nos miramos y me cago la cabeza y hago que estoy llorando. Y digo, no sabes lo que me pasó en Estados Unidos. ¿Qué te pasó? Y dice, no, me enteré lo que es el negocio familiar de verdad. ¿Qué, cómo? Y dice, no, porque llegué y mi padre, bueno, vas a ver lo que es el negocio familiar de verdad. Y me lleva al sótano, o sea, el taller no tenía sótano. Para empezar, sí, ¿no? Sí, sí, me, sí, lleva al sótano y había un tipo atado de manos atrás en una silla. Y le estaban pegando y no sé qué. Y me dice, rematalo vos, me dice. ¡No! Y, hola. Y yo decía, y el tábano me dice, no, tranquilo, Frank, ya me contaste, tranquilo, no, todo bien. Y la mina llorando a madre, no, Frank, en serio. No, y lo tuve que matar, le digo. No sé qué. Y la mina estaba como loca. No sé qué, ¿qué vas a hacer? Me voy de casa. Si querés te quedas acá en casa, yo hablo con mis padres, no sé qué, no sé cuánto. Y en un momento estaba, no podés aguantar, tenés 13 años, ¿viste? Empezás a reírte. ¡Hija de puta, andate de mi casa! No sé qué. Después me miré con la mina en una acá, pero valió la pena el cuento para pelearnos con la niña, ¿no? Bien, un poco el contexto. Vos naciste, si los cálculos no nos fallaron, en el 69, en Nueva York, ¿no? ¿Vos qué recordás como un tipo oriundo de Nueva York? Porque después te hiciste hincha de Rampla y todo eso, y ya la uruguaya, ya, viste la, claro. Pero vos qué recordás de esos primeros años ahí, ¿qué recuerdo se te viene de tu primera infancia, de esos primeros años? Mira, mis primos sobre todo, okay, es lo que más recuerdo, porque vivíamos, ellos vivían, nosotros vivíamos en Hicksville, que es el centro ahí más o menos, de un poquito más cerca de la ciudad de Nueva York, pero estaba 40 minutos, 45 minutos en tren de Nueva York, y mis primos vivían a 10 minutos, tratamos siempre... siempre nos juntábamos, siempre nos veíamos. ¿Primos uruguayos? Primos italianos, pero okay, primos hermanos. Oh. ¿Y vos hablabas tan o qué onda que le decía? No, ellos hablan en inglés, lo que pasa, porque también fueron de chicos como yo. Y mi tía es la gemela, es la melliza, perdón, de mi padre. Oh. Entonces, había una relación que estaba muy claro, buena. Claro. Que me acuerdo de, yo qué sé, de ir a los parques, de... Me acuerdo me sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? De aromas, de gustos, de cosas. ¿Y qué gusto, qué aroma se te viene a la cabeza? Nueva York, es difícil explicarte, pero la humedad, por ejemplo, es distinta. O sea, no la humedad, tipo la humedad de, sí, de la ropa, sí, sí, pero, sí, sino con un día de humedad, ¿viste? Ese olor, por ejemplo, cuando llegué a Nueva York, hace 3 años fuimos a Nueva York con mi familia, fuimos todos, mi hija, mi hijo y mi esposa, y llegué y hice así, dije, palo. ¿Y te conectaste con ese, sí, pibito? Claro, qué loco, claro, eso, ¿no? Fui a la casa donde nací, todo, me puse a llorar. Claro, porque eso yo lo... Sí, ¿no? Yo iba a ir ahí a ver si vos habías vuelto después en el humo. Me fui al taller también. El taller estaba cerrado, fuimos un sábado, estaba totalmente cerrado todo, pero lo vi de afuera, me quedé afuera mirando un rato y... Ahí no se me cayeron las lágrimas. Pero... Porque vos estuviste hasta 9 años. Hasta los 9 años. 9 años, fallece tu abuelo. Exacto. Tu padre, Tano. ¿Cuánta información tiene, muchachos? Tenemos informantes desperdigados. ¿Dónde está Rial acá? No, pero 9 años, muere tu abuelo, tu padre Tano, con esa cultura, porque había 3 hermanos que igual podían cuidar a... Sí, estaba mi tío Vito y estaba... 2 hermanos al final. Yo exagero a veces los cuentos. Son para exagerar los sí, cuentos. Sí, los cuentos se exageran siempre. Estaba mi tío Vito, que falleció hace unos años ya, y estaba mi tía Margarita, estaban acá, pero mi viejo, la abuela está sola. La abuela, hay que... La mamá. Y yo creo que... Qué loco eso, ¿no? Yo creo que tomó una muy buena decisión. Uh-huh. Conociéndome a mí y con lo adicto que soy, en todo sentido, yo no hubiese terminado bien mi mayor. Hubiese sido una autodestrucción. Sí, totalmente. Son cosas que la ves después y decís... Sí, que el tiempo las pone en perspectiva. Pero al principio lo odié, ¿no? Claro. Sí. Llegué acá a los 9 años. Y Uruguay. El tema no era ni la dictadura, porque obviamente no la viví la dictadura como después me enteré. Y, claro, no la atravesaste porque eras un pibe. 9 años, ¿entendés? De los 9 a los 12 banqué la dictadura yo acá y después ya elecciones, todo, ¿no? Lo que les hablaba hoy, el tema de los gustos, de las comidas, de los olores, los sabores, todo era. Yo qué sé, me acuerdo, tengo 2 o 3 que... Una es mi tía María, que era la esposa de Vito, el hermano de mi padre, vivía arriba, íbamos todos juntos en una casa. ¿Ah? Ella vivía en la parte de arriba, ellos vivían. Y yo pasaba con mis primos, todo el día con mis primos, en la vuelta, mis primos eran más grandes que yo. Y mi tía siempre dice, vos agarrá lo que quieras de la heladera, todo, no sé cuánto. Agarro, veo un bollón, algo marrón, sin marca, sin nada. Pa, esta es la mía, digo. Agarro una cuchara, le meto para adentro, me meto en la boca dulce de leche. Pensé que era manteca maní. O sea, la manteca maní es totalmente salada. El dulce de leche totalmente claro, dulce. Estuve creo que 12 años sin poder comer dulce de leche después de eso. ¿En serio? ¿Y qué te pasó primera vez dulce de leche? ¿Piraste? ¿Dijiste? No, acá, lo tomé y me casi vomito, boludo. Claro, pero lo que pasa es... No, claro, ese es el tema real. El tema pasa por la confusión, porque si vos pensás que vas a comer algo dulce, está todo bien, pero vas pensando que vas a comer algo salado y totalmente todo lo contrario. Estuve traumado con dulce de leche de 12, 13 años y no pude comer. Bueno, y volvemos a Nueva York un toque. Musicalmente, ¿qué fue lo primero que vos ahí a los 9 empezaste a escuchar algo de música o fue cuando llegaste acá a Uruguay? No, ya. allá ya escuchaba. Yo tengo la suerte de contar con una prima que llegó hoy a Uruguay, porque ella ahora está viviendo acá en Uruguay, se queda 9 meses acá y se va a pasar. ¿Era la que te cuidaba? Sí, ella... me cuidaba. Ella se venía de Toronto para quedarse con mis viejos. Nueva York era mucho más en verano, era mucho más lindo que Toronto en clima. Entonces estaba, era mucho más cool también, obviamente. Sí. No, supongo yo. Y de paso me cuidaba y me llevaba a la disquería y me compraba discos y eso. Y qué lindo momento, ¿no? Y claro, y era en los 70 en Estados Unidos, ¿entendés? Imagínate en el 75, ¿tá? Que venga una prima tuya y te diga, vos venís, vamos a la disquería y elegí el disco que quieras, ¿viste? ¿Tá? Y era tremendo. Y además tiene una vecina enfrente que se llamaba Denise o Debbie, siempre tengo la duda, porque Denise o Debbie era una de las hijas de Ricky y se murió de sobredosis, que me metió en un barco una vez, eso es lo que cuento a pasar, que está bueno. Me metió en un barco. Sí, a las 6 de la mañana nos robamos un barco, terminamos a 40 millas de donde estábamos. Sí, mi viejo llegó, me metió una piña, lo primero que hizo, yo tenía 7 años, tenía yo. ¿Y se robaron un barco? Sí. Pero está, eso te cuento. Vamos a hacer un segundo episodio. Sin consumir nada, ¿no? No, un cigarro que me dio ella de mañana y... Ella tenía 12, era la hija de Ricky, un demonio la mina, ¿no? Me golpea, yo dormía en un... Ricky tenía una marina con mi viejo, o sea, se habían comprado una marina, ¿tá? Tipo un puerto, ¿tá? Y íbamos todos los fines de semana nosotros. Ricky dormía en su casa, yate, en su yate, mansión, no sé, flotante. Qué, y nosotros dormíamos en un trailer... Así, tipo white trash, ¿viste esa onda? Faltaba que mi hijo tuviera una mecedora, ¿viste? Con una escopeta. No, y la mantita cayéndole. Oye, ma, ¿viste? Y me golpea la ventana de mi cuarto, ¿viste? Debbie o Denise, no me acuerdo cuál de las dos, pero está. Es una de las dos. Y me dice, vos, vení. O sea, que estaba con una amiga ella. Ella tenía 12 años, tenía, no más de 13 años tenía ella. Estaba, me dice, vamos a fumar un cigarro, no sé. 6 de la mañana, ¿viste? Claro. Yo, bueno. Yo tenía 7, 8 años. Bueno. Y me meto el cigarro. Todo, ¿no? Y dice, vení, vamos a subirnos un barco. No, decía yo, no, mi padre me mata. Dale, vamos a subirnos un barco. No sé qué. Nos subimos un barco, entramos a andar y nos metimos mal adentro, ¿viste? En una lancha, claro. ¿Viste? Nos metemos nada más, un penal, mal. Re pibe, ¿no? Nos metemos y de repente digo, déjeme manejar a mí. Claro. No me dejaban. Nada. No sé qué. Entonces yo embolado. ¿Tá? Embolado, empecé, había una cuerda, la tiraba atrás, a la tercera tirada se mete en el motor, en la hélice, y se apaga el motor. Ay, mamá. Veíamos así la costa, o sea, la costa le vimos, eran hormigas, boludo, y estábamos los tres abrazados, mamá, viste, los tres abrazados, claro, llorando, un frío cagarse todo, y de a poco nos fue llevando la marea, y terminamos a 40 millas de la marina. Y quedamos. Encajados en la arena, nos agarró una señora de una casa que tiene una casa en la playa, nos metió para adentro, nos dio chocolate caliente, eso me acuerdo perfecto, una manta, todo chocolate caliente. Y llamó a la marina a mi viejo, ¿de dónde son? Somos de tal marina, no sé qué, está. Llamó a mi viejo y mi viejo vino. ¡Ay, ¡pah! Lo primero, de los nervios que tenía, ¿no? Claro. Sí. Y está. Escapado en alta mar. Pero pará, estábamos en otra bien, cosa. Pará. Yo me fui de cuenta. Estamos en la vinculación musical. Sí. Ah, claro. Disco, batea. Y la de enfrente, que era Debbie O'Dennis, también una mina muy hippie, ¿viste? Para esa época ser hippie, claro, ¿no? Y de hecho se fue para la West Coast, ¿no? Se fue. Y cuando se fue me dejó todos los discos. Yo tenía 7 años. Claro. Y me dejó toda una caja así de disco de 45, ¿me entendés? Y había de todo. Había de todo. O sea, era todo. Un tesoro. Era un, claro. Una biblioteca. Y aparte de esa época, fresquito. Bien. Y... lo vendí todo y me compré todo lo último de Romeo Santos. De Rombay, claro. Claro. Bien. Y vamos, para darle ya un marco a esta parte, ¿recordás un poco el consultorio del doctor Marino en Nueva York cuando tus padres, ¿no? Después te contaron posteriormente que había toda una logística ahí para que vos fueras médico. Y vos fueras médico, perdón. Y lo linkeo con esto en el que vos dijiste en una entrevista, también en otra, que dijiste, no había forma de que no fuese músico, ¿no? Hablando un poco de toda esta historia, de que tus padres querían que vos fuese médico, vos quisiste rumbear por ahí, te diste cuenta que no era por ahí, y después cerraste con esa frase de que no había forma que este no fuese tu destino. ¿Cómo llegó esa certeza a vos que dijiste vos, yo lo mío es ser músico, quiero ser músico? Y no sé, es un poco inconsciente. O sea, es muy. ¿Y cómo es, se va hilvanando esa inconsciencia en los discos de esta? Te vas dando cuenta, te van sumando cosas. Te das cuenta cómo sentís la música cuando la estás escuchando. Te colgás una escoba igual y haces que estás tocando la viola, ¿viste? Son de guacho, ¿no? Y como que siempre quería tocar, ¿viste? Fui a clase de viola de pendejo, hijo de puta, me enseñaba row, claro. Bo, ¿entendés? Un viejo. ¿Entendés? No, enseñame un tema de Zeppelin, hijo de puta. ¿Entendés? No. La música, el diablo. Andá la puta que está. Claro, el diablo sos vos, viejo, claro, sonete. Está toda esa concepción ahí. Y cuando llegué acá ya, a los 9 años también lo mismo, empecé a los 10 ya empecé a decir, oh, quiero cantar, y no sé qué, a los 11 empecé a ir a clase de guitarra. Me agarró el profesor y me dice, vos, está todo bien, pero tenés dedo de ordenador. No podés tocar la viola. Tocá el piano o el bajo. El piano estaba difícil para cargar a lugares, claro, y sí, eso. Más o menos era igual. Y agarré el bajo. Y está. Pero después enseguida de agarrar el bajo, habíamos hecho una banda, llamaba. Yo me voy por las ramas. Yo no sé si está bien. Tranquilo. Hicimos una banda llamada The Jacks, que hacemos todo temas de CDC. Pero, ¿qué pasaba? El batero que teníamos se nos fue. Y no teníamos batero. Y yo había tocado algo de batería, en la batería del tipo. Y dije, vos, paso yo a la bata. Y que otro toque el bajo. Entonces metimos un avión a tocar el bajo, yo pasé la bata y tuve como 3 años tocando la bata ahí. Oh, bien. Igual tocaba el bajo por tocarlo, pero ahí, o sea, estaba tocando la bata. Y después, yo ya estoy siendo largo. Uh-huh. Después, cuando me echan del colegio, ¿tá? Me echaron en cuarto. Me mandan para los Maristas Depósitos. Hay plena ebullición de democracia. Claro. Que estaba buenísimo todo, sí, sí, pero sí. Estaba todo como muy. Había una violencia muy parecida a la que hay ahora. ¿Para cómo linkeás esa violencia? Me interesa ese punto. ¿Cómo vas? ¿De cómo comparás? ¿Cómo llegás a esa conclusión? Había todo un post-punk que estaba buenísimo. Punk que estaba buenísimo. Post-dictadura, que eso fue lo que quise decir, ¿no? Lo cual era entendible y yo de hecho soy amigo de muchas de esas bandas que estaban en ese momento, Los Estómagos, Los Traidores. Uh-huh. Ambas bandas son gente que yo conozco y son amigos, y es totalmente justificable lo que pasó, pero había en la gente como que se ponía todo muy radical, ¿viste? Yo era un gringo yendo a un liceo. ¿Era que, con vos? Claro, era un gringo. ¿Un fútbol, la patada atrás que te pegó? Entonces fue una cosa en los Maristas. Me acuerdo que a mitad de año me cambié de orientación porque habíamos armado una banda con el perro Castro, un amigo, y con Jaques, que era un loco que tenía. Yo tenía 15, el loco tenía 35. Tenía canciones, el tipo. Era un loco, era un fisiculturista, ¿viste? Así, todo armado, ¿viste? Todo trabado y tocaba la guitarra así. Un crack. Y era más bueno, el loco. Con esos músculos yo estaría pegando a todo el mundo, boludo. Pero el loco era buenísimo. Y hicimos una banda con ese loco, me cambié de orientación a mitad de año, porque toda la clase, obviamente que iba a ser biológico, me metí en biológico porque iba a ser doctor yo. ¿Eh? Claro, el doctor Lampariel. Exacto. Y nada, conocí a Gerardo, hicimos la banda, me cambié de orientación a mitad de clase, quedé libre en todo, salvo dos materias creo que fueran. Primera clase en humanístico, a mitad de año, ¿no? Entro y el profesor tira, bueno, hoy vamos a hablar del imperialismo, no sé qué. Pero no vamos a hablar del imperialismo inglés, vamos a hablar del imperialismo yanqui que hay hoy en día, con programas como Los Magníficos que pasan por la televisión. Y lo que está bien. Yo ahora lo entiendo perfectamente, claro, lo que te dicen. Claro. Creo que no da para una clase, ¿no? De pendejo de 15 años, pero claro, está bien. Lo entiendo y es más, lo apoyo. Uh-huh. Tiene toda la razón del mundo lo que dijo. Pero está, tiró todo y en el medio de la clase a Gerardo, mi amigo, el perro, no se le ocurre decir, che, profesor, Lamparillo es americano. Me mira y me dice, usted y yo nos vamos a llevar muy bien este año, dice el tipo. No entre más historia, obviamente, ¿no? Está claro. Está, y así, está, me fui a todo. Está, ya íbamos al bar Añón, que quedó en la esquina, los exámenes antes, a tomar vino y íbamos a parar los exámenes, en definitiva. Ese año se desvirtuó fue. Pero fue muy bueno ese año porque salí de toda una burbuja y para encontrarme en un lugar que era más ameno a las artes, por ejemplo. Claro. Más ameno a que yo fuera músico y no músico haciendo cosas, haciendo esto. Entonces ya como que ahí empezó a cambiar un poco mi vida. tanto musicalmente como ¿cómo te lo puedo decir? Humanísticamente. Claro, sí, ¿no? Hubo como un vuelco ahí. Y vos, bueno. Y políticamente también. Claro, uh-huh. Como lo post-dictadura, como fue el embrión paradigmático sobre el cual se erigió toda una movida de rock, ¿no? Sí, sí, claro. En la cual el rock configuró una posibilidad de manifestarse, identificó a toda una generación que es la que te representa, porque como vos decís, vos quizás de tu edad tenés, bueno, muchísimos amigos que son músicos. ¿Y cómo ves con los tiempos de ahora comparado con esto que siempre se dice que el rock. O sea, cuando uno lo analiza socialmente, cuando quiere ir un poco más allá, porque uno puede entender que la tecnología ha configurado un cambio de paradigma, ha hecho, ¿no?, ha masificado todo, que la globalización ha impuesto lógicas, ¿no?, que de repente nos desapegan un poco de lo local, pero hay algo socialmente un poco más profundo, me parece, que justifica que el rock hoy por hoy en la generación joven no sea el paradigma, o tal vez lo siga siendo, no sé, te traslado esta inquietud. No, yo creo que para ser claros, no, nos comimos la pastilla en realidad, ¿no? Si vos ves más o menos la explosión que pasa en 83, 84, incluso 82, creo que los estómagos ya habían sacado penicilina o algún tema, un tema de eso ya habían sacado. Hay una explosión de rock, pero tampoco es una explosión de estadios ni nada, ¿no? Uh-huh. O sea, no había mega festivales, los festivales que habían en los Montevideo Rock y había que traer a. De repente bandas como Los Palaramas o... Números internacionales. Claro, Titás, Fito Páez. Yo me acuerdo que en Montevideo Rock 2, Montevideo Rock 1 estuvo Sumo, o uh-huh. sea... Y tampoco vos ibas... Y yo estuve en Montevideo Rock 1. Uh-huh. Además fui de casualidad, habíamos sido seleccionados entre no sé cuántas bandas del concurso de la X, del uh-huh. Dorado, perdón, del Dorado FM. Y nos habían dicho que todos tocábamos en la carpa 3 del Prado y fuimos con los instrumentos. Y cuando llegamos nos hicieron pasar todo y cuando estaba la chancha, me acuerdo que la chancha fue la que ganó al final de ese concurso, que era la chancha Francisca en ese momento. La chancha Francisca, sí, sí, sí. Y cuando entramos a la carpa dicen, no, ustedes no están para tocar. O sea, tengo 12 bandas acá y claro, cualquiera, nosotros queríamos que tocábamos. Y lo estamos yendo, entró a llover, ¿viste? Y cuando todo se hace triste, ¿viste? Se pone a llover, ¿viste? Y levanto la cabeza y veo, yo qué sé, a 500 metros, un pelado cantando arriba del... Yo no conocía Sumo en ese momento. Ajá. Y había gente, no vi tanto, tengo el recuerdo de no había tanta gente, o sea, no era un Pilsen sí, Rock, claro. No era un Prado cuando toca Whittles o algo eso, ¿no? Entonces como que... Y era Sumo, ¿verdad?, ¿no? Tocando. Y claro, 2 años después entré a escuchar Sumo y dije, puta madre, vi 30 segundos Sumo. Pero viste, todo el mundo te dice, es como cuando te dicen que vieron a los, ¿cómo se llama? A los Redondos. A los Redondos, claro. En la esquina. La esquina entraban 300 personas. Claro. La esquina del Sol. La esquina que era el Ajo. El Ajo era el dueño, ¿está? Entraron creo 300, 500 personas, no entraba más de eso. ¿Tá? Pero todo el mundo que conozco de esa época vio a los Redondos. ¿De qué vean? 500.000 personas en esa esquina, ¿entendés? Y pasa lo mismo con Sumo. Todo el mundo dice, yo a Sumo lo vi en vivo. Yo realmente vi a Sumo en vivo, pero no lo vi en vivo en realidad, porque no lo sabía que era y me fui. Totalmente despreocupado. Y claro, me quería matar. Y no había tanta gente como vos. Claro. Pero sin embargo, sí, en los 2000 hay una explosión, ¿no? Yo creo que hay una explosión, sobre todo por la crisis del 2002. Vos fíjate que pasa todo lo que pasa en los 80 y después decae todo. Aparece Nickel, que es tremenda banda, y Nickel como que mantiene el bastión del rock, nos guste o no nos guste. A mí me gusta mucho Nickel. Uh-huh. Sí, sí. Hay mucha gente que no le gusta Nickel. No es un tema de gusto, es un tema de realidad. En ese momento la banda que estaba llevando el bastión del rock, por lo menos la más vista, era Nickel. ¿Tá? Que hacía sinfónico, pero que hizo lo más grande que hizo fue un sinfónico en el Solís. Sí. En el momento el Solís no estaba ni siquiera ampliado como está ahora, o sea, no sé si era tan grande. No tanta convocatoria, o sea, banda. Eso es lo que voy. Entonces, claro, no era una banda que de repente te. Hacer un teatro de verano, no pasaba. De hecho, en el 98, cuando se hace el rock de acá, que ahí tocamos con Gelefón, fue en el teatro de verano, pero tocó La Vela, tocó 11 tiros, 11 tiros no, tocó La Vela, tocó No Te Va a Gustar, tocaron todas las bandas conocidas en el momento. Claro. O sea, nosotros no éramos tan conocidos, pero nosotros abríamos, de tercera uh-huh. banda fuimos nosotros, creo. Uh-huh. Bien. ¿Ah? Después tocó Snake, después nosotros, que más o menos estábamos claro. en el mismo lugar. El mismo acento, pero entonces pasa eso, ¿viste? Pasa eso que igual no pasó nada, ¿viste? Estaba el Peyote en la vuelta que la estaba rompiendo, claro. Estaba Plátano Macho, estaba Claudio Tadei que también la estaba rompiendo. Pero no pasaba nada, o sea, no, el Peyote tocaba en aquí nomás, que lo llamaba el lugar allá abajo. Sí, como cuando arrancó No Te Va a Gustar, que la gente que llegó a verlo tocaba en lugares súper chicos, o sea, era una banda. Nosotros con Hereford tocamos con No Te Va a Gustar en una plaza de Malvin, que no me acuerdo el nombre, que es en la parte de Malvin de Rivera para arriba, que se enfrenta a la casa de Hugo, de un amigo mío, Hugo Bernal, ¿está? Lo organizó él el toque. Canté yo porque el chico estaba en Cuba con la novia, en tratamiento, no sé qué. Hicimos trío Hereford, canté yo. Y ellos tocaron con nosotros, estaban arrancando, hicieron el 38, hicieron Should I Stay, Should I Go, no tenían saxo, fue como los primeros toques de ellos, ¿viste? Claro. Fue tremendo el toque, ¿no? Claro. Pero no era sí, pero él con covers. Y habían 70 personas, claro, ¿no? Sí. O sea, y a nosotros nos pasaba lo mismo. Bueno, una de las cosas que hablamos con Gonza hoy, que bueno, con Hereford te has presentado en plataformas multitudinarias, ¿no? En todos lados. ¿Cómo es tocar para tanta gente? Ya sea un Pilsen Rock, bueno, en cualquier festival del continente. ¿Qué sentís cuando estás ante tanta gente? ¿Te cagás un poco? ¿Te pasa eso cuando estás ante mucha gente o te querés comer la cancha? Yo me cago allá en dos personas, una persona. Si está mi madre, me cago. Me cago más si está mi madre. Bueno, sí. Pero, también. Me putea si toco mal. ¿En serio? No, más crítica, ¿eh? Hay un Richard lo dijo hace años, si no me pongo un poco nervioso antes de tocar, no toco, o sea, es como, claro, que, es como que no pasa nada, por la vez. Esa energía, y ahí va y se jala un coso de ahí va y ahora no estoy más nervioso. Soy Keith Richard. Es por acá que sigo tocando. Claro. Hay un comediante gringo que de los 80 que decía: yo soy cocainómano, yo soy adicto, no sé qué. Cuando se muera Keith Richards, voy a inhalar la mejor droga del mundo, que son las cenizas de Keith Richards. Y tal cual, imagínate, ¿no? Es el mejor pegue del mundo. ¿No? Bien, y bueno. Pero sí, volviendo al tema, me pongo nervioso, que sí, yo creo que nadie no se puede poner nervioso, es algo. Claro. Y más cuando ves tanta gente, es algo. Pero una vez que arrancas a tocar, es como que te baja el músico. Y una adrenalina y te viene esa ganas de vamos claro, a agitar a la gente. ¿Viste? Y de disfrutar, porque imagino que será como jugar en el Camp Nou, ¿no? Como es jugar, claro, es como divino, para el que es músico y es siente divino la música. Y además estás en un equipo que sabes que está. Claro, está sí, no estás con Rampla jugando en. No puedo pasar. Con Rampla en el Paladino contra Prevención. Lo peor de todo es que tenés razón, eso es lo peor de todo. Bueno, está en una situación delicada, Rampla. Bueno, Frankie, un poco ya para ir, una de las cosas que también... Está pasarlo en cuatro ediciones. Claro, está pasarlo en tres discos con los hermanos Brothers. Bueno, deciden, bueno, o vos capaz tomás la batuta de dejar un poco por el tema de que, ya lo has dicho en algunas entrevistas, de que cuando había que ir un poco como dar el salto definitivo, no se terminó dando, cuando había que capaz poner alguna moneda o lo que sea. Lo que te quiero consultar puntualmente es porque vos después viniste como músico solista y te diste cuenta que de repente era como el destino, o era por ahí, era una cosa que quizás no sé si tendrías que haber hecho desde el principio, porque los discos de los Brothers son excelentes, pero te diste cuenta un poco, o no sé si la palabra es te diste cuenta, de que también sos un gran compositor, que ya lo venías haciendo en toda tu carrera. Y lo que te quería consultar es cuándo te bajó la data de componer canciones, si siempre lo hiciste, si en un momento después los Brothers surgió esto. El tema pasa por un poco por la comodidad y por el miedo. ¿Tá? Cuando yo, obviamente, temas tenía compuestos y todo, pero cuando tenés una persona como Chirola, por ejemplo, que es te hace esto y ya te compuso un tema con eso. Y posta, en serio, o sea, claro. No, es un grande el hijo. Claro. Estaba el Chirola, de repente estábamos zapando algo y en la sala y llegaba y empezaba a agarrar el micrófono y empezaba a talarear una cosa y totalmente atrevido, ¿viste? Y yo no era atrevido. Un alquimista con la yo no, con eso vergonzoso, miedo, claro, ¿viste? Y te relimitas. Y entonces, claro, cuando tenés gente, y no estoy hablando de Chirola, es un cra, y yo tenía que de repente haberme abierto un poco más. De hecho, en el último disco de Hereford, que es Manual de Otro, claro, ahí ya las composiciones mías y las letras mías son mucho más maduras. ¿Por qué? Porque vengo a hacer letras con los Brothers. Los Brothers me dio una confianza tremenda porque me largué a cantar primero covers y en un momento vino Miguelito y dijo: vos, tengo un tema. Miguelito Bester, que es un enfermo mental con la guitarra, ¿no? Una normal. Mamita querida, un guitar giro de los más exquisitos que tiene la escena, a mi entender. Una normal. Y me dice: tengo un tema. Y que te lo diga él, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Se vino antes a casa, empezamos con papá. Y vos sabés que de la nada empecé a escribir y me empezaron a salir solas las cosas. O sea, hicimos Sub y Baja, creo que lo hicimos en todas las canciones y bajas con letras las hicimos en un mes. O sea que los Brothers arrancan 2007, en paralelo con Hereford ya... 2008, Hereford tenía que 2013, 2005, 2003. 2013 va, ¿no? 95-2013, ¿no? No, 95-2013. Sí, bueno, los Brothers. Y ahí empezás vos un poco a como hacerte cargo del lugar de compositor, de escribir letras. Sí, y de, sí, de tomar incluso este también parte de la música también, porque venía con el con todo lo de atrás de Hereford, de arreglos, de cosas, de sí, todo. Sí. Yo sé como que más o menos. De bagaje. Vas agarrando un poquito más cómo funciona hacer canciones y eso, ¿no? Porque en definitiva estás haciendo canciones, uh-huh, sea el estilo que sea. Sí. Y pintó eso, pintó que empecé a escribir cosas que me salían sola. Coincide también con que me agarró una depresión, ¿viste? Los 40. Tu separación, sí, también, sí, coincidió, bueno, ¿no? No, eso fue después, pero también ayudó. Y por eso el primer disco de Los Brothers es bastante oscurito, sí, ¿no? Vos lo uh-huh, dicho en la entrevista que... Es bastante oscuro, tiene muchas partes que se va un poco de carajo. Y de hecho, cuando hacemos Grieta en la Luz, que es el último disco. Es el último disco. Porque el otro disco es en vivo, en realidad. Los tres temas que tiene, que son originales, los hicimos después en estudio, porque son en vivo acústicos. Claro. Dijimos, vamos a meter tres temas más para darle más condimento a la Zitarrosa, que fue una Zitarrosa que hicimos. Y esos tres temas después los hicimos eléctricos. Pero tuvo unas cosas que, por ejemplo, hay un tema que se llama Grieta en la Luz. Que hay un video con el claro, YouTube, ¿no?, que tiene. Exacto. Y cuando hice esa letra, me acuerdo que terminé esa letra y me puse a llorar. ¿Y qué es lo que pasaba? Yo estaba bien. Ya no estaba depresivo ni nada, estaba bárbaro. Pero me tuve que trasladar a esos momentos. Conectar con la emoción. Exacto, tuve que ir para atrás en el momento y sentir lo que estaba sintiendo. Suena medio divague, pero te juro que fue algo, fue así. Y cuando terminé de escribir Grieta en la Luz, la canción de la luz, se me caían las lágrimas. ¿Y por qué? Porque mi cabeza estaba en ese lugar. Después, a los 10 minutos ya estaba. Pero cuando haces una obra que conmueve, es un ejercicio de enquistar la emoción. Cuando te conectás, ¿no?, y te pones ahí en las mismas coordenadas que... Exacto. Pasa si no estás mintiendo. ¿Cómo haces para...? Vos con Los Brothers tenés que... Es una banda que ya te está marcando algo un poco oscuro, ¿no? Seattle, te está marcando un poco Soundgarden, un poquito Alice in Chains, ¿no? Bastante Pearl Jam también, de Foo Fighters, que ya no son tan bandas tan para abajo. Pero... Soundgarden y Alice in Chains son bandas. Tienen un corte depresivo, ¿no? ¿Entendés? Es así. Entonces, ¿cómo haces para no mentirle a la gente? Porque no podés tirar frases, voy a tirar frases tristes y para abajo y todo para hacerme. Tenés que vivirlo. Yo, para mí es así la música. Y las letras, sobre todo, ¿no? Como que tenés que... atravesarlas, ¿no? Y cuando tenés un tema que está en menor y no sé qué, no sé cuánto, ¿qué le vas a hacer una letra? ¡Qué bien que estoy! ¡Vamos arriba! No, ¿entendés? El tema está en menor, tiene que ser un tema que hable de algo para abajo. Entonces, o te pones en la piel de otro, en alguna mala vivencia que tuvo alguien o algo, o te pones en tu propia piel y te vas al pasado, a cosas que te pasaron a vos. Y eso fue lo que tuve que hacer en algunos temas. Grieta en la Luz es uno. Negro, por ejemplo, es un tema que se le hizo al Negro García López, que justo en mi... ¿Lo llegaste a conocer? Sí, era muy amigo. Ah, mirá, yo toqué con qué Negro, violero, ¿no? Violero de Charlie, ¿no? Yo toqué con Negro García desde el 92. ¿Vos llegaste a tocar con Charlie? Sí, también. Porque me llegó esa data, estábamos conversando con Gonzalo, y ¿qué es tocar con Charlie? O sea, abriendo una pestaña breve acá. Está enfermo, y está enfermo en todo sentido, pero estaba enfermo en el año 92, imagínate, ¿no? Enfermo en todo sentido. ¿Qué momento? En todo sentido enfermo, y ahí estaba el Negro García López también tocando con él. Claro, el Negro ahí, tocaba ahí, antes. Ahí fue cuando lo conocí. Bueno, eso fue cuando el Negro se cayó en el estadio, ¿no? El Centenario se cayó. O sea, no sé qué quiso hacer y se tropezó un monitor, no sé qué pasó y se cayó al piso. Tocando. Estaba más duro una tabla. Y aparte era de moverse bastante. Pero bueno, era los 90, muchachos. Era los 90. Y el Negro, muy amigo mío, estuvo en mi casa varias veces. Qué violero el Negro, qué buen gusto para tocar. Sí. Además, un señor. Un señor, cuando te digo, parecía uruguayo. Mira que te voy a decir. Boludo. Claro. Chabón, parecía uruguayo. Sí, chabón. Sí. Era re grosso. Una bocha de guitarra. vos sabés que el loco es. Tiene una humildad tremenda. O sea, yo conocí a muchos músicos argentinos. Y pegamos buena onda con casi todos porque éramos músicos también y nos veían y nos respetaban por eso. Pero fuera de eso, había aires, ¿viste? Uh-huh. Los porteños a veces se van un poquito, ¿viste? Sí. Él no. Él siempre tuvo una humildad, y no lo digo porque se haya muerto, o sea, lo dije siempre de él. Fue una persona, cuando hicimos la cita rosa, que él tocó con nosotros, con los Bradan, esa cita rosa, yo lo llamé, le dije, oh, negro, mirá, tenemos una cita rosa, no tengo un mango para pagarte el pasaje. Si te venís para Europa, él tenía un hijo, ahora está viviendo en México, el hijo, pero tiene un hijo, está viviendo en Uruguay, ¿viste? Sebastián, y le digo, negro, si justo te coincide, me dice, mira, no me coincide, pero hago que me coincida, me dice. Ya está, estoy ahí, listo, no hablamos más. Qué fenómeno. Y cayó. Y en un momento dije, bueno, negro, no me mandó un mensaje. En ese momento no había WhatsApp, nada, viste, mensaje de texto, no me mandó mensaje, nada. Yo le mandaba mensaje y no me contestaba, viste. Bueno, capaz que el negro no viene. Si no viene, no viene, mala suerte, ¿no? Y estamos en la prueba de sonido, cayó dentro del teatro. Bueno, ¿cómo anda, muchacho? Cayó así la prueba de sonido. Un crack. Y cada vez que venía el negro nos juntábamos, ¿no? Íbamos a comer, a algún lado, hacíamos ahí. Y bueno, está, cuando yo estaba, les conté que me fui a Nueva York, yo estaba. Yo estaba en Miami con mi viejo, con mi hermano, hicimos un viaje toda la familia, ¿sí? Pagó mi viejo, obviamente, yo. No. Y en un momento mi hijo me dice, papá, no sé qué, hay un juego que no sé qué que quiero conseguir, hagamos la camioneta que tenemos, fuimos a un GameStop. Y me dice, no, mira, acá no lo tenemos, pero en el que está allá en no sé dónde, 30 millas más para el otro lado, ¿viste? Y en el medio de la ruta me suena el teléfono, ¿viste? No te llaman, desconocido, pero no te llaman de Uruguay si no pasó algo, ¿viste? Uh-huh. Atiendo el Rengo, ¿viste? El bajista de los Brothers, el Rengo López, ¿viste? Me dice, vos, Frankie, perdoná que te diga yo, pero prefiero que te enteres por mí antes que por las redes. Se murió un negro hacia ¿lo qué? Claro. Imagínate plena esa carretera, esa highway de Estados Unidos, que son 5 carriles, lo tiro para un costado, ¿viste? Lo meto ahí, mi hijo no entendía nada. Y estaba, obviamente, me puse a llorar, ¿viste? Y mi hijo no entendía nada. Iba a venir la cara en cualquier momento, tuve que arrancar todo. Y fue. Eso fue 2 días antes de volar. No sé, esos 2 días estuve en un ente. Sí, sí, sí. Aparte, lejos, lejísimo. Y estaba. Y además se dio de frente con. Manejando, volviendo un toque, claro. No sé dónde. Se dio de frente con un auto. Venía con otros músicos más y tal. Yo qué sé, ¿viste? Tipo bueno. Como el negro, bueno, y no le vuelvo a repetir, no lo digo porque se murió, lo digo porque lo conocí. No, y tuviste tremenda relación. Y sé que el loco era gente, ¿no? Claro. Era muy buena gente. Desde lo musical, ahí como para ir cerrando, siempre tuviste eso, me parece, de querer cantar. ¿Te costó largar el bajo para cantar nada más? ¿Para ser el frontman? Eso es algo que les iba a contar ahora, porque en realidad, en otro contexto lo iba a contar, pero al principio no sabía qué hacer con las manos. Cuando arranqué con los Brothers, claro, cuando arranqué con los Brothers no sabía qué hacer con las manos, era tipo. ¿Entendés? Una botella. ¿Qué hago, viste? Y cuando hablaba, ustedes hablando de la confianza de componer y de tocar en vivo y esas cosas, tanto Claudio Pintos como Miguel Bestar, los dos me dieron tremenda mano porque se me acercaban y me agitaban, claro, ¿viste? Claro. Se me acercaban, se apoyaban en mí, entonces como que me daban pie a que yo así era cosa. Y está, enseguida salió todo. Te alimentaste, sí, la criatura. Te ensambló la banda, digamos. Sí, sí, totalmente. Vos ves a los Brothers en vivo hoy en día. Y es hay movimiento. Claro, hay movimiento. Hay puesta en escena. No solamente es una banda que vas a escuchar y está buena, o sea, que capaz que no te gusta el estilo, bueno, no te gusta el estilo, pero la banda suena. Si te gusta el estilo, suena. Hay vos lo ves y hay, no somos los Chili Peppers, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es una banda estática, digamos. Claro, no estamos todos tipo. Sí, sí, sí. Cada uno en su lugar. Bueno, cuando la banda tiene puesta en escena y los músicos son músicos, ¿no? Que conectan, ya está. Después te puede gustar o no, es una cuestión de gusto, pero no, cuando se deja todo, ahí se deja algo, ¿no? Sí, la gente lo entiende a eso. Totalmente. La energía que manda la banda es tan importante como la música está haciendo. Claro. Porque si vos estás tocando y no estás transmitiendo nada cuando estás tocando, la gente eso lo va a recibir. Sí, o sea, sí, la gente tiene que sentir algo más que música, porque es música, sin duda, claro. Pero tiene que haber una energía. Incluso está mismo en la música, que te da la energía a vos, que vos después, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y le agarras un rayo de fuego por los ojos. Sí, sí, sí. Godzilla invade. Godzilla invade. Este próximo 9 va a tocar tu hijo como músico invitado. Sí, ¿Qué instrumento toca tu hijo? Me quedé con hace 12 años está haciendo una clase con Rodrigo Trobo de batería. Ya te pago lo que te digo, Rodri. No, mentira. No me cobra el Rodri, vos, hijo de puta. Digo, Rodri, cobrame. No, ¿qué te va a cobrar? No, ropa los huevos, me dice. Es la primera vez, aparte, que vas a tocar con tu hijo en vivo. Sí, no me iba a decir nada. Iba a ser una sorpresa de él. Y en un momento habló con Leo Vargas, el batero de mi banda de solista, que le mando un saludo, está escuchando. Leo, te quiero mucho. Luli, te quiero mucho. Francisco, te quiero mucho. Están todos escuchando ahí. Porque Leo es la amante de mi mujer. Espero que esté separado, Dios. Si no, está bien, yo qué sé. Claro. Que pase bien, yo qué sé. Porque es importante que pase bien la familia, ¿no? Por y supuesto, los amigos, que los queridos estén y que los amigos y la familia pasen bien juntos, y ya está. Claro. Qué mejor. Ya, listo. Igual yo no voy para casa ahora, así que. A las 12 estoy en casa, ¿eh? Claro. Y cómo que se dice. Y no me iba a decir nada. Y Leo le dijo: oh, mirá, Francisco, me parece que quizás le tengas que decir porque vamos a tener que ensayar. O sea, no es que claro, no te vas a, te subís al escenario y apareces vos tocando. No, tenés que ensayar con tu padre que va a tocar el bajo. Claro. Entonces está. Me tuvo que decir, che, papá, te quiero decir una cosa, no sé qué pasa. No, llenaron, dejó de ser una sorpresa igual. Ah, se me llenaron los ojos de lágrimas. Claro. Una emoción. Qué viaje, vos. Una emoción. ¿Qué edad tiene Francisco? Cumplió 18 el sábado pasado. Sí, te vimos a las redes, ahí te estaba observando que además de que anunciaron la sorpresa de que él iba a tocar, de bueno, algún almuerzo donde te olvidaste la billetera también. Eso fue ayer. Y después en el eso toque muchos guitarristas invitados, bueno, muchos músicos invitados, ¿no? Va a haber un... Sí, sí. Porque sí. Siempre te has rodeado... No, no, sí, a todos todavía, faltan... Como, bien. Son 15 invitados, la verdad que es una locura. Incluso amigos míos que... he tocado en el pasado, me dijeron, che, Frankie, me encantaría tocar un tema contigo. Y yo, me van a matar. Bueno, el Chirola va a estar. Va a estar el Chirola, bueno, va a estar Rodri también. Uh-huh. No le voy a decir qué vamos a hacer porque se le cae Maduro, pero no le voy a decir. Guzmán no viene, y Guzmán tiene toque, así que no va a poder venir. Siempre te has rodeado de pésimos guitarristas, ¿no? Sí, es una cosa que tengo. Algún día voy a tocar alguno bueno. Pero sí, bueno, va a estar. A ver. Iba a estar Leo Coppola, que toca, justo toca con los tiros en Durazno. Iba a estar Mikael Gugakian, que bajista de Snake. Claro. Uh-huh. Iba a estar los Trotsky, que también tocan, no pueden estar. El tema es que toqué con todo el mundo, o sea, tengo buena onda con, claro, con todos los músicos. Entonces, soy amigo, si invito a uno, tengo que invitar a todos. Termina siendo hasta mejor que se caigan algunos para que puedan entrar todos. Bueno, en este caso se dio así, o sea, hay como 6-7 amigos que tocan justo ese día y no pueden. Gracias. Ah, ese, no lo puede invitar a todos. Che, pero no. Che, qué cagada. Che, no, la puta madre. No, pero una cagada en serio, porque la verdad que me hubiese encantado, yo que sé, Pelado Coppola estuviese conmigo, Golazo, yo que sé, Mikael, yo que sé, el Mape que tocaba con Snake, el batero, claro, Snake, es muy amigo mío. Hemos tocado juntos en proyectos. Yo que sé. Francis Andreu, Francis no, sí, el de pelo largo, violero de los 11, ¿no? Puta madre, vos, ¿por qué? Bruno. Bruno Andreu, que toca un montonazo. Viste, tengo problema de memoria, ¿no? Bruno es amigo. Es un animal tocando la guitarra, sí. Bruno Andreu. Está en el disco también, tocó en el disco. Pero bueno, promete, ¿no? Lo del 9 de noviembre. Sí, sí, va a estar buenísimo. Hay invitados para tirar para arriba. O sea, va a ser más un festejo eso. Obviamente, se van a quedar como show y va a ser sí. todo lo más pro posible, ¿no? Pero distendido. Pero en el marco de una celebración. Totalmente. Bien. Vamos a tratar de estar allí presente. Bien, Frankie, tirá una invitación formal al aire a todos los que todavía no han sacado la entrada y están ahí. ¿No sacaron la entrada todavía? No, sí. Pará, muchachos. Bueno. ¿Qué les pasó, no? ¿Qué pasó? Está 2.50 la entrada, boludo. Ya entra a Red Tickets, entras www.redtickets.uy, creo que es. Buscás, pones Frankie en el buscador, te aparece Frankie en el medio siglo de rock. Apretás comprar, pagás con cualquier tarjeta o lo retirás en la opción Habitat por Red Pagos, creo que es. Red Pagos nomás, ¿no? Sí. Red Pagos. Y te haces la entrada a 2.50. Vos. En la puerta van a estar a 1.000. Yo voy. Yo voy a, 10 millones de dólares. Voy a poner la puerta. Yo voy a ir y voy a estar todo complicado haciendo povo adelante. Así vamos, que todo el que quiera estar también al lado mío haciendo povo todo complicado. Ya te prometí un poco de gusto. Bueno, sí, ni que hablar. Yo pienso. Un poco. Y me prometiste tocar un tema en algún ensayo también. Eso va a quedar grabado. Sí, claro. Ya está grabado. Gonza, algo que le quieras. Vos venías también en ensayo, pero no. Yo sí, yo no soy músico y básicamente. Vas a tomar. Un gran bebedor. Sí. También, sí, ¿no? Un bebedor entrenado, así que eso es bueno, sí, siempre hace falta de eso. No, yo qué sé, agradecer a Frank, porque la verdad que de puta madre, o sea, está buenísimo cuando se pasa el tiempo tan rápido y de repente quedan tantas cosas por hablar. Muy divertido, muy divertido. Y además hicieron los deberes, las cosas. Sí, vos, sí. Eso es una cosa que siempre hablábamos con Rodri, lo hago corto. Incluso Rodri, me acuerdo de haberse ido de entrevistas. Se ponía muy radical, ¿no? Pará, Rodri, ¿no? Se fue. Pero hay gente que no se hacía notas y que no tiene idea. Bueno, chicos, cuéntenos. ¿A qué banda pertenecen? Claro, esa onda, ¿viste? Che, y por lo menos lee, ¿viste? No te cuesta nada. Y ustedes vinieron saladamente informados. Nosotros queríamos hacer con Gonza, siempre queremos, escuchamos todo, desde la obra hasta las entrevistas, porque además no queremos repetir, por ejemplo, vos tenés 200.000 entrevistas dadas, y como ya hablar de Hereford, que nos encanta la banda, todo, pero viste, como no tratar de buscarle, darle un vuelco, viste, no, la verdad es tremendo, darle un vuelco. Además pasé bárbaro, no pude tomar vino porque estoy manejando, pero... Sí, y además porque ya se lo tomaron todo, por lo que veo. Vos, mirá esto, mirá. Pero se lo tomaron todo vos, bien. No, que no, tomás, que un fondo ahí. Por lo que dice Seba, está saliendo todo en tremendas condiciones, así que está todo. Hemos pasado precioso, bien. Frankie, no sé. Yo bien, lástima, no pude tomar nada. Pero la próxima, Frankie, a todo candela. Tenemos que hacer una revancha a todo candela. Cuando ustedes quieran. Bien. Y hacemos, yo qué sé, un programa de 7 horas. Sí, bien, sí, siete. Sí. Inventamos otro país nuevo, lo traemos a Dalton. Pero ahí me vengo en Bondi. Y... No, ahí te vas con el Gonza, si el Gonza va para los mismos pagos. Sí, vale, en Bondi con el Gonza. Metemos Bondi, ya está. Yo voy y me quedo en la casa del Gonza, nos vamos los tres en Bondi. Sí, vamos a hacer un programa de noche y tal, después nos vamos a otro lado. Vamos al Rox, o vamos al Clash, algún otro lado. Que siga la... Sí, vamos a... calentar el pico y hablar, no, claro, ¿sí? Después a casa no voy. Sí. Perdóname, Luri, pero después a casa no voy. Coca nos acompaña, por supuesto. Bien. Bueno, está. Te llevamos en Bondi. Claro, nosotros vamos en Bondi. Bien, Frankie, ha sido un honor tenerte acá para nosotros. Alto honor, de verdad. El honor y el gusto fue mío, muchachos. Vamos arriba y muy buen programa. Muy bien. Programa. Mucha gracias, suerte el 9 y que salga todo de puta madre. Muchas gracias por el aguante. A tus órdenes, Frankie, vamos arriba. Este próximo 9 de noviembre a las 22 horas en Blues Live, entradas a la venta en Red Tickets. Frankie Lampariello presenta Medio Siglo de Rock. Así que nos despedimos de esta forma, escuchando un tema del mítico bajista de Hereford. ¿Qué bajista, la puta. Nos vamos escuchando mil veces más. Ha sido un verdadero placer hacer este programa. Seguimos desbloqueando poderes miércoles tras miércoles. Esto ha sido Nadie No se escucha, nos vamos con este temazo mil veces más. Ya es hora.